porque la predisposición del equipo siempre fue muy buena, entonces uno está tranquilo porque el plantel está bien, lo ve bien. Y al tener una semana buena de trabajo, de laburo, ¿cómo se prepara justamente para lo que será el cierre del torneo Apertura frente a Comunicaciones el próximo fin de semana? Un Cañuelas que viene de quedar libre y que, bueno, se prepara para lo que será el cierre de la Apertura. Sí, son todos los partidos difíciles y son todos los partidos complicados. Y bueno, hoy estamos peleando ahí abajo y tratando de sumar siempre de local y de visitante, que es la idea, por lo menos para crecer en la tabla. No siempre tenemos que sumar 3-1, tenemos que sumar siempre. Y esa es la idea de las 16, 17 finales que quedan. Ayer lo hablaba con nuestro compañero, Quique Lucena. Han sido 15 partidos realmente complicados desde el inicio para Cañuelas, donde bueno, ha tenido rivales que no le han hecho la tarea nada fácil, que le ha costado mucho a Cañuelas, y que incluso el inicio del Clausura también va a ser así de complicado, porque empieza jugando frente a Ituzaingó y frente a Deportivo Merlo, dos rivales directos en la lucha por la permanencia. ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, son finales, todas finales, porque nosotros el domingo es una final, y los dos partidos que vos dijiste, Ituzaingó y Merlo, son por la parte de abajo. Así que estamos, ¿cómo te puedo decir? Estamos ansiosos y tenemos que estar tranquilos y ir partido a partido. Como decíamos, paso a paso. Rolando, ¿qué balance se hace de lo que ha sido? Por lo menos te pido desde tu llegada, no te voy a pedir desde el inicio del campeonato porque no te tocó estar, pero desde tu llegada a este cierre de apertura, ¿qué balance haces de lo que fue la participación de Cañuelas? Mira, positivo, porque nosotros, el partido de Oxur, que ganó Comunicaciones, el equipo estuvo a la altura, y todos los partidos creo que estuvimos a la altura. Hay que trabajar sobre los errores, como siempre digo al cuerpo técnico, es trabajo, corrección y elegir a los mejores 11 para el domingo. Bueno, para eso hay que estar tranquilo de arriba, ¿no? Porque el plantel en sí es muy predispuesto. Y ellos tampoco se quieren ver ahí, entonces, viste, la ansiedad a veces te come, porque es un plantel joven, muy joven. Ahora se fue Cristian y Chávez, que era el chico más grande junto con Floris, y es un plantel muy, muy joven. Bueno, hablando de las salidas, me imagino también una ardua tarea la que debes tener por delante de cara al próximo domingo, teniendo en cuenta las salidas de Castañeda, de Ojeda, también ayer se confirmó la salida de Manuel Trejo. Me imagino que no debe ser nada fácil el armar el plantel para el choque del domingo frente a Comunicaciones. Lo que pasa es que están todos los equipos iguales, porque el tema económico es en todo el país, no es solamente en el fútbol. Entonces, hay un jugador que lo ofrece dos veces más, tres veces más. ¿Cómo hace para retenerlo? Hay que tratar de que también el jugador, bueno, lo puede dejar en el club, porque ¿cómo se queda? A mí en 30 años, cuando el jugador se quiere ir, hay que dejarlo ir. Para mí es una opinión muy personal, porque hoy no podés vivir, te cuesta comer, te cuesta llenar la ladera. ¿Cómo le decía a un jugador quédate? Si ya te dan el doble o el triple. Es muy complicado.